cuenta la historia que un cuarteto de locutores de radio se encontraba en cabina para grabar un programa deportivo. Y bueno, es hora de hablar otra vez. Luego de hacer deporte, vamos a hablar de él. El trabajo estuvo a full, pero comencemos con el programa. Listos los libretos. Sigan sus líneas. 3, 2, 1, grabando. Parlando de deportes. La semblanza de sus logros, la entrevista con el personaje, la interacción con el público y el buen humor. Parlando de deportes. Desfutbolizando los medios radiales, aquí comenzamos. Parlando de deportes, como siempre, apoyando la difusión de todos los deportes. Esta vez se integró a la red de la Secretaría del Deporte para mantenernos informados. ¿Cómo están, amigos, oyentes? ¿Qué tal, Rey? ¿Qué tal, Nardo? Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos al Parlando de Domingo. Ahora tenemos una invitada muy especial. Hola, ¿qué tal, Natu, Nardo? Está nuestra compañera de área deportiva, específicamente del programa anterior al nuestro, El Oído Animal. Cris, bienvenida. Estás promocionando este evento que es por una muy buena causa, que se llama Reto Animal 5K. Así que ya vamos a empezar y vamos a hablar acerca de eso. Mientras, le damos el saludo y la bienvenida a Nardo. Hola, ¿cómo estás, Nardo? Bueno, aquí también vamos a enfrentar a lo que es las preguntas capciosas y obviamente en nuestro segmento de preguntitas del público tendremos todas las noticias del acontecer deportivo que nos envían al mail parlandodeportes@gmail.com y también en este caso integrándonos al grupo de WhatsApp de la Secretaría del Deporte. No olviden que pueden contactarnos todos los domingos de 12 a 13 horas por los 9:40 AM o descargando la aplicación en Play Store en las direcciones radio.casadelacultura.gov.es o www.radiocce.com. Y en la dirección www.radiocce.com puedes ir directamente a la sección de programación, luego seleccionar domingos de aprendizaje y un clic en Parlando de Deportes. Conocernos en nuestras fotos y escuchar podcast, además de programas anteriores de Parlando. Y no te olvides de comunicarse con las redes sociales, en Twitter @ParlandoDeporte, en Facebook Parlando Deportes, en Instagram @ParlandoDeportes y los saludos en WhatsApp, en notas de audio, lo pueden hacer al celular 0984-610-317. Y la carrera por la estatuilla MBN ha comenzado. Escuchemos la cuña de mis bandas nacionales junto con la música de Sergio Sacoto, Torre de Babel. El premio más importante de la industria musical ecuatoriana ha llegado. MBN Ecuador 2018. Participa del 1 al 30 de octubre, cumple todos los requisitos y llévate la estatuilla MBN a tu ciudad. Más de 21 géneros musicales y 8 categorías. Mejor artista o banda, proyección, promesa, revelación del año, permanencia, alternativo, cristiano y mejor videoclip. Ingresa en mbnecuador.com. Caminamos a la transformación porque seremos el festival más importante de la industria musical ecuatoriana. Facebook, Mis Bandas Nacionales Ecuador, Premio de Música o Instagram, MBN Ecuador, porque nosotros amamos la música ese. Hashtag 12MBN Ecuador 2018. Casi te tuve, no te pude encontrar. Falló nuestro momento, también el lugar. Casi tus labios marcaron mi piel. Serás en mi memoria la Torre de Babel. Fuiste luz, fuiste flor, el misterio en mi cajón. Fuiste voz cantando en la distancia. Fuiste afán, fuiste miel y el deseo de mi piel. Fuiste mi cordura y demencia. Pero nunca fuiste mía, solo ajena como el sol, alumbrando desde arriba. Yo sonriendo en tu calor, eras agua en el desierto, un oasis en mi andar, un dolor que me pude evitar, pero casi te de Babel. Fuiste mar, fuiste sol, gran actriz en mi guión. Fuiste todo lo que yo quería. Fuiste sal en mi cien, fuiste mi historia sin fin, duda, regocijo y agonía. Pero nunca fuiste mía, solo ajena como el sol, alumbrando desde arriba, yo sonriendo en tu calor. Eras agua en el desierto, un oasis en mi andar, un dolor que me pude evitar, pero casi te tuve, no te pude encontrar. Falló nuestro momento, también el lugar. Marcaron mi piel. Serás en mi memoria la torre de Babel. Natu, Rey, Dan y Nardo parlan con los personajes del deporte ecuatoriano. El buen humor, la entrevista, música y mucho más. Parlando de deportes. Parlando de deportes. Esto y todos los domingos al mediodía por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Porque todo lo resolveremos parlando. Trayectoria. Una semblanza por el camino recorrido de su vida deportiva. Trayectoria. Porque todo lo resolveremos parlando. Ok, Chris, cuéntanos, ¿desde cuándo realizan este tipo de competencias en beneficio de los animales y cómo les ha ido en eventos anteriores? Hola chicos, ¿cómo están? Gracias por el recibimiento, gracias por el espacio, qué bacán estar compartiendo aquí con ustedes. Bueno, te cuento que Proyecto Nación Animal, quien es la organización que está realizando este evento, lleva ya 3 años haciendo el Reto Animal 5K, esta es la tercera edición. Hemos trabajado con diferentes organizaciones de rescate animal ayudándoles. Así que venimos haciendo diferentes eventos deportivos, sociales, culturales. El Reto Animal es nuestra parte deportiva, pero hemos hecho otras cosas, hemos hecho subastas de camisetas, por ejemplo, en diciembre del año anterior reunimos más de $3,000 para 2 organizaciones, una de rescate animal y otra en favor de los niños con cáncer. Muchos jugadores de fútbol, artistas y gente del medio se unieron y nos dieron diferentes cosas. La mayoría fueron camisetas, justamente, de equipos como Barcelona, Emelec, Liga, Aucas, en fin, se unieron muchísimo y con eso ayudamos. Así que nuestro objetivo siempre es ayudar y promover el bienestar animal. Y cuéntanos, ¿de dónde surge la idea de mezclar la pasión por el deporte, por el atletismo y también, aparte, ayudar a una causa benéfica? Verá, Esta idea nace del director del proyecto, que se llama Esteban Ruiz. Es un cerebrito andante, realmente. Él se le ocurre todas las ideas de la vida. Entonces un día dijo, bueno, ¿cómo ayudar a los animales? De una manera en la que la gente pueda también divertirse, pueda hacer deporte. Y de ahí nació la idea. Entonces a él se le ocurrió conjugar el bienestar animal para correr con perros, porque acá no se da la carrera de que vayas tú solo en la noche, vayas a hacer trail o diferentes cosas, pero con tu perro no, y hay muchísimos perros a los que les encanta correr, o que tú quieres tener una actividad un poco más chévere con tu perro, entonces de ahí nace la idea. Esteban, que también es compañero de la radio. Él también es locutor, de hecho él es el director del otro programa, Desde el Oído Animal, y este programa también se le ocurrió a él, te dije, cerebrito andante. Desde Jefferson Pérez hasta Edison Méndez. Buenos días, les mando un gran saludo a todos los oyentes de Orlando. Así es que aquí vamos a hacer una muy bonita entrevista. Un gran saludo para todos. Súper bien, gracias a Dios. Intentando. Desde Luis Miguel Valdeón hasta Carla Heredia. Bueno, yo comienzo el año 1987, en realidad, entregando un cassette. Muchas gracias por la invitación. La calidad de nuestros invitados garantiza la audiencia de nuestro programa. Pauta con nosotros. Producimos cuñas radiales, publi reportajes, animación y amplificación de eventos. Consulta con nosotros. Diagnóstico comunicacional. Asesoría de la comunicación interna y externa. Community Management. Somos Magno Consultoría y Producciones. Contáctanos en nuestras redes sociales, Twitter en la cuenta @parlandodeporte, en Facebook Parlando de Deporte, en Instagram @parlandodeporte y por WhatsApp al 0984-610-316. Todos los personajes de todos los deportes aquí en Parlando. En Radio Casa de la Cultura, de 12 a 13 horas, por 9:40 AM. Porque todo lo resolveremos parlando. La entrevista con el personaje de la semana, conduciéndolo desde todos sus lados. Porque todo lo resolveremos parlando. Hemos escuchado la primera parte de este segmento y de esta entrevista. Cris, ¿de qué se trata, para los pocos entendidos, una competencia de reto animal? Antes, mi hermano participó en dos perrotones, que son más o menos la misma idea, ¿no? Bueno, esta es una carrera en la que nos enfocamos en el hecho de tenerlo y de hacerlo mucho más familiar, en el hecho en el que tú vienes por la causa de ayudar a una organización de rescate animal. Este año ayudamos a Catman y Doggin, que tienen alrededor de 40 perritos en su refugio, que es por Conocoto. Ellos son 5 chicos que se unieron, nada más dijeron, bueno, vamos a hacer algo. Esto debería ser de estatal, debería ayudarlo, pero ellos decidieron hacerlo, juntarse. Ellos no trabajan ganando de una manera, es decir, a través de la organización, sino que es por sus propios trabajos. Y ellos cuidan de esos perros, les dan alimentación, les... El punto de rescate es de rescate. Ellos se han bajado a quebradas, se han ido a puentes, se han metido a lugares en los que uno diría, no, yo no puedo hacer eso, me va a morder o alguna cosa va a pasar con el perro, pero no, ellos se hacen esto. Entonces, a raíz de esto decidimos como ayudar siempre a una organización de rescate animal, y el hecho es que el reto Animal 5K te invita a eso, a que hagas algo más que postear en Facebook. Hagas algo más que decir, yo amo a los animales y solo dono comida. Es hacer algo más, activarse, hacer una carrera. Que aparte haces ejercicio, porque eso es importante, uno debe hacer 30 minutos diarios, dicen los médicos. Así que aparte de que haces ejercicio, vas por una ruta hermosa, porque el Parque Metropolitano tiene unos lugares hermosos. Compartes con tu perro, le conoces más a tu perro, porque tú dices, uno le saca a caminar para que haga sus necesidades, pero no sabes del potencial que tiene tu perro. Puede ser que le encante correr y que luego de que corra unos 30 minutos llega a tu casa súper tranquilo, relajado, desfogó todas las energías y puede estar mejor. Entonces la idea es esa, que aparte de hacer deporte también tengas una conexión más fuerte con tu animal de compañía. ¿Hay una división de categorías, de razas o todo es libre? Es libre, puedes correr con o sin tu perro. Esto es algo importante porque hay gente que dice, es que yo tengo un perro salchicha, por ejemplo, y no corre. Pero puedes ir a correr solamente tú si quieres, porque como te decía, la idea es ayudar. Y obviamente el día de la carrera vamos a dividirles en el sentido de que van pequeños, medianos y grandes para que no haya ningún problema. Obviamente esta carrera, el punto es que tu perro tiene que ser un perro que salga a correr, un perro que tenga una actividad física. Nosotros vamos a tener chequeos veterinarios el 20 de octubre para ver que tu perrito esté bien, porque no todos los perros están aptos para correr. Entonces, esto es muy importante. ¿Necesitan tal vez algún tipo de preparación previo a la carrera en cuanto a la alimentación, tal vez algunas recomendaciones? Claro que sí, tu perro no tiene que comer 2 horas antes de hacer ejercicio ni tomar mucha cantidad de líquido. Entonces, para que no tenga a la mitad de la carrera algún accidente. Entonces, además de todo, cuando ya termina la carrera, que son 5 kilómetros, no tienes que darle de tomar agua entre 7 y 10 minutos, porque está con mucha adrenalina, con mucho jadeo. Entonces, hay que esperar para que se pueda luego tomar el agua. Importante es que tu perro sí tenga una actividad física. No es para un perro sedentario esta carrera, porque nuestra idea es cuidar a los animales, entonces no podemos exponerle tampoco al perro. Obviamente tiene que tener todas las vacunas correspondientes, y lo mejor es llevarle con una correa tipo pechera, es decir, que sea completa, que meta sus patas, que no sea solo collar, porque el correr, el jalar le puede lastimar. Y eso es importante, puntualizaciones. ¿Qué uh-huh. necesita o cuáles son los requerimientos, aparte de las vacunas, que el veterinario le va a exigir al dueño y al perrito en este caso? Y luego, ¿qué pasaría si es que un perro está acostumbrado a, por ejemplo, usar estas correas, estas cadenas especiales que son para adiestramiento? ¿Podría entrar en la carrera o no lo haría? ¿Y cómo se dan cuenta los, aparte, bueno, del estado físico, me imagino, de los perritos, que no han sido o son sedentarios? Bueno, una de las cosas que nosotros hacemos, como te decía, es el chequeo veterinario, en donde uno puede ver en donde el perrito esté de buen peso. Esa es la como cosa principal, es que el perrito esté de un peso adecuado. Los perritos que no tienen mucha actividad tienen por lo general sobrepeso. Sí pasa, no crean que solo en humanos, sí pasa que los perritos también pueden tener sobrepeso. Entonces, y el hecho de tener las vacunas también es importante. Y cuando uno va al chequeo veterinario, el perro se nota mucho su actividad, cómo llega, si llega feliz, si llega contento, cómo llega ante otros perros, si se deja tocar, si no se deja tocar. Entonces la veterinaria tiene ahí muchísimo, muchísimo cuidado, muchísimo pendiente. Ahora, también es tipo carrera canicross. Esto es una correa que la gente se amarra a su cintura y el perro está listo para correr, adaptado a que uno pueda tener las manos libres para hacer el movimiento de correr como humano. Entonces, ese también es otro tipo de categoría, por llamarlo de una manera, en la que se puede correr. Perfecto. ¿Cuáles son los premios? ¿Cuál es la entrada, la inscripción? Y sobre todo, ¿cómo se van a ir viendo? ¿Cuál es la proyección que ustedes tienen más adelante? Porque me imagino, esta es la primera, pero van a haber muchas más. y el proyecto va a seguir agrandándose. Bueno, como te decía, esta es la tercera edición del reto. Entonces, sí, bueno, lo que nosotros queremos hacer es seguir creciendo, que la gente se vaya uniendo, sobre todo ir educando. Eso es muy importante. Gasman y Dogging, aparte de tener su refugio, ellos con el dinero que nosotros vamos a poder recaudar de las inscripciones, van a hacer un proyecto de educación. Su idea es que la gente sepa que los perritos y los gatitos, que son los únicos animales que están, que nosotros los hemos amaestrado para ser animales de compañía, no se compran primero. Y no es que dices, bueno, ahorita está chiquito, sí, lo tengo, y cuando ya crece, es como que ahora con el perro, ¿a dónde lo pongo? Es como un hijo, es un miembro más de la familia. Tiene que estar dentro de tu presupuesto, dentro de tus planes. Si vas a salir de viaje, tienes que pensar en dónde lo vas a dejar, con quién lo vas a dejar. Entonces, parte de los proyectos es justamente hacer educación para que la gente se concientice mucho de que es parte de tu familia, es un miembro más. La carrera tiene un valor de $12 y te viene incluido camiseta, chip y medalla, para que tengas todo por completo. La idea no es como yo voy a llegar primero y voy a ganar, porque todo es en favor de Catman y Dogging, pero sí vamos a tener premios de nuestros auspiciantes, por ahí vamos a tener un viaje a un lugar súper chévere, unas cabañas para que puedas relajarte un fin de semana, vamos a tener premios, como les decía, de nuestros auspiciantes, comida, accesorios para tu perro, alimentación, diferentes cosas que los auspiciantes han ido dándonos justamente para los primeros, segundos y terceros lugares en categoría hombre y mujer. ¿El rescate que hace Catman y Dogging tiene que ver especialmente en Conocoto, en otros lugares? Porque, bueno, por la convivencia en el lugar, conozco que hay muchos perros de la calle en lo que se refiere a la subida a Santa Mónica, que es el este que deja en la parte de la Argelia, en el conexión con el sur de Quito. Ellos hacen rescate de todo tipo y en todo lugar. Tienen el refugio ahí porque es el lugar en donde tienen amplio, tienen con las casitas para perros y un lugar amplio. Obviamente 40 perros necesita un lugar muy amplio, ¿no? Entonces, pero ellos hacen rescate de todo tipo, en todo lugar. Han ido también afuera de provincia, han ido a lugares en los que tú no te imaginas, en los que tienes que bajar sin tener todos los instrumentos necesarios, pero a bajarte a rapel, a una quebrada, a rescatar a un perrito, a sacar a un perrito también de mecánicas, que es por lo general en donde tienen algún maltrato, que están amarrados, que no les dan de comer, que están a la intemperie. Entonces hacen todo tipo de rescate. Volviendo un poquito más al tema de la carrera, ¿cuánto tiempo antes tienen que, o sea, se inscriben, cuánto tiempo antes tienen que estar antes de la carrera? ¿Y desde qué hora empieza la carrera? Bueno, para las inscripciones pueden ingresar a Proyecto Nación Animal. Ahí está el link de las inscripciones para que ustedes puedan seguir todos los pasos para que puedan tener su cupo asegurado. Son solo 500 cupos porque eso nos permite el Ministerio del Medio Ambiente, que también estamos cuidando nuestro parque metropolitano. Así que son pocos cupos que ya nos quedan. Y la carrera es el 21 de octubre y empieza a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana en punto, nada de hora ecuatoriana. 7 en punto. Porque hay que pensar que el clima nos ayuda, en el sentido de que si hace muchísimo calor va a ser mucho más fuerte para nuestros perritos. Entonces, a las 7 de la mañana en punto, así que hay que madrugar el día domingo un poquito y estar tipo cuarto para las 7, tipo 6:30, para calentar también, porque no podemos salir fríos, nos vamos a tener alguna fractura por ahí, así que calentar un poquito, caminar y empezar a las 7 en punto la carrera. Antes de ir a la primera pausa del programa, una pausa musical, escuchaba que ustedes hacen un reconocimiento previo para que el perrito pueda estar ubicado y más o menos no sea algo nuevo o completamente nuevo. Pienso yo para la mayoría de participantes. ¿Cómo es eso y hasta cuándo entonces serían las inscripciones? ¿Si hay una fecha límite o hasta que se acaben los cupos disponibles? Bueno, es hasta que se acaben los cupos, como les decía, porque tenemos 500 cupos y hicimos ya dos reconocimientos de ruta estos fines de semana que pasaron, para que justamente la gente que no está adaptada al trail, que es más o menos la carrera, ni tampoco los perritos que están adaptados. A pesar de que fue más el reconocimiento para las personas, porque a los perritos les encanta el bosque, el parque, los árboles, ellos les encanta pasar marcando todos los árboles que te puedas imaginar, estar oliendo y estar con contacto con la naturaleza. Vamos a ir con más música, esto es Salsa Romántica, aquí en Parlando Deportes.

radio.casadelacultura.gov.es, descargando la aplicación del Play Store. O a la siguiente dirección, www.radiocce.com. Y también búscanos en TuneIn Radio. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todos lo seremos parlando. Comenta, pregunta, saluda, interactúa en el ciberespacio con nosotros. Contáctanos en nuestras redes sociales, Twitter en la cuenta @parlandodeporte, en Facebook, Parlando de Deportes. En Instagram, @parlandodeportes. Y por WhatsApp al 0984-610-317. La tecnología avanza y Parlando acepta el desafío de crecer con ella. Y estamos aquí en nuestro segmento de preguntas del público, donde normalmente difundimos todas las noticias que nos llegan a nuestro mail, y también en este caso vamos a difundir lo que está en la red de WhatsApp de la Secretaría del Deporte, donde dice que en los Juegos Olímpicos de la Juventud que se están realizando en Buenos Aires, la ecuatoriana Edith Ortiz logró medalla de bronce por equipos, mientras que Darlene Padilla venció en los cuartos de final al serbio Dusan Bosanic, accede a la semifinal, en la cual se disputará este día miércoles, que estamos difundiendo la noticia. En lo que se refiere a la Vuelta Ciclística del Ecuador, estas especialidades y todo lo que es el deporte de las medallas que acabamos de anunciar son en las disciplinas de judo y taekwondo. En lo que se refiere a la Vuelta Ciclística del Ecuador, hoy miércoles que se está grabando el programa, estamos en la sexta etapa, la posiciones quedaron Jonathan Caicedo con 1:32, Isaac Yaguaro, Byron Guama. El líder general de la vuelta sigue siendo Oscar Sevilla. Después tenemos una noticia final en la cual lastimosamente Jonathan Caicedo, a pesar de ganar esta sexta etapa, tiene una rotura de clavícula y no va a poder seguir en la competencia. Ya en las noticias locales, la Concentración Deportiva de Pichincha nos manda el siguiente informe, karatecas. Orihuana campeones en Juegos Nacionales. La nota relata que tras dos arduas jornadas cumplidas en el Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento, por sus siglas CEAR, de Carpuela, en la provincia de Imbabura, el equipo de karate de Pichincha ganó título en este deporte en los Juegos Nacionales Menores. Los pichinchanos se ubicaron en el primer lugar de un total de 199 puntos, seguido por Guayas con 136 y Azuay con 92 en ese orden. El más destacado en la nómina Orihuana fue el pichinchano Joaquín Páez, que con dos nuevas medallas de oro se despidió de la categoría menores para arribar a la prejuvenil. En la modalidad de kata se impuso el azuayo Jorge Ayora, mientras que en la final de kumite venció el esmeraldeño Breiner Gamboa. Cabe indicar que Páez fue reconocido por la Federación Ecuatoriana de Karate como doble bicampeón en los Juegos Nacionales Menores por sus 4 preseas doradas, 2 en kata y 2 en kumite logradas en Azuay 2017 e Imbabura 2018. También en la modalidad de kata, la capitalina Paula Chávez se colgó la medalla de plata. El metal áureo fue para la guayasense Natalie Banchón. En kumite femenino, la pichinchana Dayana Pastuña logró el título tras superar en la final a la cañerense Jennifer Rivera en la división de los 42 kilogramos. Los bronces fueron para la guayasense Milady Figueroa y la lojana Karen Apolo. En los 44 kilogramos, la también orihuana Yadira Ponce subió al primer lugar del podio, luego de vencer a la peninsular Génesis Severino. En el tercer lugar de esta categoría se ubicaron la fluminense Victory Arboleda y la chimboracense Alejandra San Pedro. La capitalina Amy López, como reciente medallista panamericana de bronce en el tatami de Carpuela, tuvo que exhibir toda su calidad para derrotar a sus similares de Manabí, Loja, Cotopaxi y Guayas, con quien definió la presea dorada.

Natu, Rey, Dan y Nardo parlan con los personajes del deporte ecuatoriano. El buen humor, la entrevista, música y mucho más. Parlando de deportes. Parlando de deportes. Esto y todos los domingos al mediodía por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Porque todo lo resolveremos parlando. El personaje de la semana se enfrenta a nuestras preguntas capciosas. Yo pregunto, me toca a mí. Ya me olvidé lo que tenía que decir. Unas dudas con buen humor. Bueno, estamos aquí ya en el segmento de preguntas capciosas. Estábamos revisando ya la página, Cris. Hay apoyo de ciertos artistas, de ciertos autores y alguna cosa más. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, sí, es súper chévere que la gente se haya unido, es que los artistas y las figuras públicas estén con nosotros. Y no solo artistas y figuras públicas, en el sentido que también hay futbolistas, hay gente que se ha unido. Yo les quiero dar aquí una sorpresa. Nosotros vamos a tener en la feria, vamos a hacer recolección de comida. Es decir, que si tú llevas comida para perro o para gato, vas a ingresar a un sorteo. Un sorteo de, por ejemplo, les voy a dar aquí un par de sorpresas nada más. La camiseta firmada de Gavarini, el arquero de Liga. Ay, por ahí ya les escuché. Sí, Gavarini se unió a nosotros, a nuestro proyecto, así que él nos hizo, nos dio una camiseta, la firmó y dijo, esto va por los animales. Así que ese día, el 20 y el 21, si tú llevas tu donación de comida, ingresas al sorteo. Pero aquí dice que si está bien sudada, coge, si no, no coge. Está sudadísima, no sabes cómo huele. Y por si acaso, por ahí ustedes me dicen, ay, pero yo no soy de la Liga, tranquilo. Para los hinchas de Barcelona también, desde Guayaquil nos llegó la camiseta ya firmada por los jugadores de Barcelona, así que también va para el sorteo. Y si tú dices, bueno, yo no soy como futbolero, tranquilo, porque también tenemos una sesión de fotos para tu perrito. ¿Ustedes han visto que les da sensación de fotos a los niños o en familia? Pues también, porque tu perro también es parte de tu familia, tenemos sesión de fotos para tu perrito para que puedas aprovechar al aire libre y tengas ahí un recuerdo súper chévere. Entre otros premios, que ya no les puedo decir nada más porque no tengo autorización por ahora, pero hay varios premios, así que la donación de comida es muy importante para que ustedes también puedan unirse y tener, si les acompaña la suerte, la camiseta de su jugador favorito, por ejemplo. Mírame, soy el mismo hombre del que te enamoraste, ese que te hacía reír y era un desastre. Soy el tipo aquel, solo mírame a los ojos, desnudémonos el alma entre sonrojos. Solo mírame, si lo haces te juro que destrozarás mi rol de tipo duro. Si me miras bien me volverás a ver. El amor es un ángel que se viste de demonio cuando se arruga la piel. El amor siempre nos viene envuelto de regalo y como niños le arrancamos rápido el papel. Al principio no dejamos ni un segundo de jugar, pero luego siempre acaba en el desván. Y entre polvo y polvo, solo soledad. Mírame, soy soy el hombre que al final siempre te espera, el que con su primer sueldo fue corriendo a aquella tienda a comprarte una pulsera. Solo mírame como antes y juguemos otra vez a ser amantes. Solo mírame, si lo haces no dudo que lo nuestro volverá a ser de otro mundo. Si me miras bien me volverás a ver. El amor es un ángel que se viste de demonio cuando se arruga la piel. El amor siempre nos viene envuelto de regalo y como niños le arrancamos rápido el papel. Al principio no dejamos ni un segundo de jugar, pero luego siempre acaba en el desván y entre polvo y polvo solo soledad. De 12 a 13 horas. Por los 940 AM o vía online mediante el siguiente link: radio.casadelacultura.gob.es, descargando la aplicación del Play Store, o a la siguiente dirección: www.radiocce.com, y también búscanos en TuneIn Radio. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todo lo resolvemos parlando. ¿Cuál es el objetivo de Oído Animal, Adogi, cada uno de los integrantes de estos espacios que tienen los amantes de los animales y que pueden ayudar al crecimiento y al desarrollo de cada una de las personas? Bueno, Proyecto Nación Animal, Catman y Dogin, Desde el Oído Animal, todos estos programas, todos estos eventos, absolutamente todo, es con el objetivo de concientizar a la gente de que tenemos que activarnos, de que tenemos que hacer algo, de que no podemos ser nada más observadores o no ser conscientes de que los animales no tienen que estar en la calle, de que debemos adoptar, de que debemos esterilizar. Es muy importante. Hay muchas personas que sí dicen, tengo mi perrito, súper chévere, pero yo salgo a las 8 de la mañana y lo dejo afuera en la calle para que pase todo el día, regreso a las 6 de la tarde y lo vuelvo a tener. No es así. Todo ese tiempo tu perrito afuera puede tener accidentes, puede dejar en estado de preñez a otra perra y esto reproducir. Y la reproducción no es lo que queremos. Hay más de 500,000 perros alrededor de Quito que están botados, que son callejizados también, porque como te decía, nosotros les abrimos la puerta y les dejamos que vaya. Entonces es importante esterilizar. Todos estos proyectos van enfocados en eso, en el bienestar animal, en el concientizar a la gente de que no es culpa de los perros de estar ahí, es nuestra responsabilidad. Entonces todos los proyectos van en eso, en educar a la gente para tener un ambiente sano, para tener un ambiente positivo. Y no solo de fauna urbana, también de fauna silvestre. Hace poco hablábamos de las ballenas, de lo que pasó acá en el país. Hemos hablado del maltrato en los zoológicos también que tienen los animales. El incendio en el Atacazo lamentablemente mató muchísimos animales, muchísimos árboles fueron destruidos. Y esto nos afecta. Uno puede decir, ay no, pero yo vivo en el norte de Quito. Todo esto nos afecta porque contamina el medio ambiente y nos deja a nosotros sin oxígeno con toda esa cantidad de árboles que se quemaron. Entonces el objetivo es ese, llegar a la gente y decir, oye, estás haciendo las cosas mal, reacciona y trabajemos juntos para tener un planeta en el que podamos vivir conjuntamente animales y personas. Y tengamos un lugar donde hacer deporte, porque exacto, en este caso, cada vez que se pierde naturaleza, perdemos lugares donde hacer deporte. Completamente, perdemos lugares donde ir a acampar, donde respirar aire puro, donde estar en familia, porque es tan chévere de repente decir, bueno, no tenemos este fin de semana libre, vamos a hacer paseo, a visitar las montañas, a ver qué hay. Entonces, perdemos todo este tipo de cosas que al final de todo es parte de nuestro medio ambiente, es parte de lo que todos vivimos. A veces uno se encuentra con animalitos que están con algún tipo de emergencia, heridos, perdidos, algunas cosas que les pasan. ¿Cómo uno, como persona natural, puede contactarse con las fundaciones o cómo puede gestionar para que la fundación o alguien se haga cargo del animalito que está con algún tipo de emergencia? Una de las cosas que no debemos hacer es dejar salir a nuestro perro sin una placa de identificación, por ejemplo. Es importante identificar, poner el nombre de tu perro y un número de contacto. Pero si tú te llegas a encontrar, una de las cosas que tienes que hacer es primero no acercarte como de golpe porque el perro puede estar perdido, enfurecido, con miedo, pero acercarte lentamente y ver si tiene o no placa de identificación. Al no tener, lo primero que tienes que hacer es como ver si tienes la posibilidad de darle agüita, porque por lo general los perros lo primero que tienen es sed por estar caminando, por estar perdidos, por estar asustados, tratar de darle agua y en el caso de Catman y Doggin, encontrarlo en sus redes sociales. Catman y Doggin, así como suena, ellos te responden enseguidísima a los mensajes que le mandes al Facebook y le dices, mira, tengo este problema, ¿qué puedo hacer? Y ellos te pueden direccionar. Si tú estás en el Parque de la Carolina, por ejemplo, te dirán cuál es el lugar más cercano al que te puedes acercar para dejarle o para tenerle de forma temporal. Una de las cosas que la gente cree es que las organizaciones de rescate animal tienen la obligación de recibir a todos los perros que encuentren. Y no es así, porque tienen también un límite de capacidad. Es como que tú vives en una casa para 5 personas, no vas a meter 10. Es igualito. Entonces ellos te pueden direccionar, ayudar. Y las redes sociales ayudan muchísimo ahora. Realmente, hay muchísimos perritos que tú pones la foto y te salen, sí, es mi perro, ¿dónde lo viste? Por favor, ayúdame o ayúdenos a encontrar. Ayuda muchísimo. Como decía justamente acá Leonardo, las redes sociales para que puedan encontrar toda la información es Proyecto Nación Animal, así como se escribe. Igualito, ahí está una pata animal que es nuestro eslogan, nuestro logo. Y ahí pueden encontrar toda la información, links, el valor. Pueden ver también la camiseta que está muy linda realmente. Y pueden ver la medalla también. Eso me olvidaba de contarles. Las medallas tienen una proyección muy chévere. Como esta es la tercera edición, esta edición va a ser la de Europa. La primera edición fue la de Sudamérica, la segunda la de Norteamérica y ahora es de Europa. ¿Por qué? Porque vamos a completar el mundo animal. Así que no se pueden perder porque pueden coleccionar. Hay mucha gente que ya corrió la primera, la segunda y ahora va por la tercera para seguir coleccionando las medallas que son muy chéveres. Así que ustedes pueden ver, no es una medalla común como que típico circulito y algo así, sino que es esta vez Europa. De pronto una persona que no es muy amante de hacer deportes habitualmente, se anima y de pronto quiere participar pero quizás no puede o puede participar, ¿qué le recomendaría? Ir a caminar, es la mejor opción. Créeme que me he hecho como unas 4 o 5 veces la ruta. Ajá, así porque, no corra, porque la idea es ayudar, entonces puedes ir a disfrutar. Como te decía, me he hecho como unas 4 o 5 veces la ruta. Yo no soy atleta, créeme que yo, si me ven correr a mí, corran conmigo porque algo está pasando, realmente. Pero caminar es espectacular, así que pueden ir, conocer, tienen lugares muy lindos, el Parque Metropolitano, tiene vistas hermosas, pueden tomarse fotos además ahí, así que tranquilo, si usted no corre, puede ir a caminar. Agradecemos a Cris por toda esta información y vamos a ir. Y la manera de sintonizarnos cada semana es a través de los 940 AM, entrando a la página de la radio radio.casadelacultura.gov.es o en www.radiocc.com. Lo pueden descargar en su celular o tablet con la aplicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Agradecemos también a nuestra invitada y cualquier cosa por las redes sociales durante toda la semana lo pueden hacer a través del Facebook Parlando Deportes, del Instagram arroba Parlando Deportes o del Twitter arroba Parlando Deporte. Y claro, también agradecemos a todos nuestros queridos y fieles escuchas aquí de los 940 AM en Radio Casa de la Cultura. Nuestro número de WhatsApp para los mensajes de audio y texto en el número 098-4610-317. Además, les recordamos que tenemos una emisión en vivo semana a semana, los sábados, de 13 a 14 horas por la 99.3 FM de Radio Área Deportiva. Se vienen nuestros compañeros de 593 de Ecuador, Radio Alternativa. ¡Hasta la próxima! Esta historia no tendrá fin. Pero Parlando volverá la próxima semana. Una producción de Magno Producciones para Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.